Pregúntale a tu alma pa' ver qué dice de mí. Pregúntale a mis sueños pa' ver qué dicen de ti. Pregúntale a la luna qué ha pensado de tu ausencia. Si estamos lejos es la realidad o esta es pura coincidencia. Pregúntale a la noche si aún está feliz conmigo al ver que yo me duermo con mi almohada y no contigo. Pregúntale a ese viento que se enreda en tu cabello si el amor que te brindé no fue puro y verdadero. Pregunta si te amo. Claro que te amo. Si te preguntas si te extraño. Claro que te extraño. O es que no te has dado cuenta que por mí estás muriendo. O es que no te has dado cuenta que también estás sufriendo. Si te preguntas si estoy solo. Claro que estoy solo. Si te preguntas si te pienso. Claro que te pienso. Porque no duermo en las noches esperando que regreses. Quiero verte aquí a mi lado, que me abraces, que me beses. Y pregúntame si el tiempo me ha alcanzado pa' olvidarte. Que yo te diré que no, porque te amo demasiado. Y si preguntas si te amo. Claro que te amo. Si te preguntas si te extraño. Claro que te extraño. Es que no te has dado cuenta que por mí estás muriendo. O es que no te has dado cuenta que también estás sufriendo. Si ha pensado en mi silencio, si los recuerdos aún están o está libre tu conciencia. Pregúntale a tu diario si aún conserva nuestra historia o si ya la ha olvidado. Te regalo mi memoria. Pregúntale al latido que llora en tu corazón si de pronto tiembla tu alma cuando escucha mi canción. Si preguntas si te amo. Claro que te amo. Te extraño, es que no te has dado cuenta que por mí estás muriendo. Pues que no te has dado cuenta que también estás sufriendo. Y si preguntas si estoy solo. Claro que estoy solo. Si preguntas si te pienso. Claro que te pienso. Porque no duermo en las noches esperando que regreses. Quiero verte aquí a mi lado, que me abraces, que me beses. Te extraño, es que no te has dado cuenta que por mí estás muriendo. Pues que no te has dado cuenta que también estás sufriendo. Y si preguntas si estoy solo. Claro que estoy solo. Y si preguntas si te pienso. Claro que te pienso. Porque no duermo en las noches esperando que regreses. Quiero verte aquí a mi lado, que me abraces.